Regresamos con Radio Radiola. El mejor amigo del hombre. El niño está solo en la vida, muy triste, llorando mucho. El veterinario. ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa, niño? Me robaron a mi perrito, mi compañero. El veterinario vio al niño llorando bastante, sentado en el banco que da a la veterinaria. El veterinario se acercó a él. Ven conmigo a bañar a todos los perritos lindos, que le gusta bañarse mucho porque aman el agua. El veterinario vio al niño cómo lo baña a los perritos, le dio besos a todos. El niño agarró un perrito con sus dos manos, la levanta hacia sus ojos para verla de cerca y le dijo: hola, perrito, mi amor, mi amiguito, serás mi guía de toda mi vida. Lo abrazó porque lo quiero, lo amo. El veterinario lloró mucho de emoción. El veterinario preparó una fiesta de cumpleaños con todos los perritos, cada uno con sus alimentos. El otro perrito lo agarró para regalo. El veterinario apagó la luz de su veterinaria y dejó la puerta abierta. El niño entró a la veterinaria, prendió la luz, los perritos cantaron el feliz cumpleaños al niño. El veterinario: aquí tiene el alimento. Dale mucho de comer. El niño: ¿para qué? Decís sorpresa. El veterinario tenía un perrito en el brazo con una correa azul. Esta es la sorpresa. Es el perrito que vos bañaste. Es todo tuyo. A disfrutar mucho. Se terminó tu contrato. Como no tengo plata para pagarte, te regalo ese lindo perrito que vos querías tener. El niño, contento con su nuevo: al fin tengo un perrito en mi vida. ya volvemos con Radio Radiola.